Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y estamos en esta Otra Oreja de Palestina junto a Lidia, y hay oyentes que nos están saludando. Está Marisa desde Palma de Mallorca, agradecemos mucho. Bueno, ya nos juntaremos algún día con gente querida de todo el mundo. Está Angélica desde México también conectada, y están reclamando de la hamburguesería que decíamos al principio, esta de Baez 252, Heinzenburger. Yo recomendaba, bueno, yo di testimonio de la hamburguesa de salmón, pero dicen que la hamburguesa de cordero también está buena. Me miran aquí Paula Prati saboreando después de no haber convidado factura, pero ya quiere la hamburguesa. Bueno, ahí en Baez 252 preguntás por Alejo, ahí te prepara algo. Y estamos acá con Lidia recorriendo esta música de resistencia palestina. Escuchamos antes un hip hop incluido en la película que volvemos a recomendar, Checkpoint Rock, de aquí, nuestro querido Fermín Muguruza. Fue presentada acá en la tribu hace muchos años, hace algunos años. Fue realmente un impacto, ¿no? Con Fermín presentando esas músicas y esa resistencia. Y nos sigue gustando esa película. Esa película y ese recorrido, ¿no? En un recorrido hermoso que propone Fermín Muguruza, en una de esas estaciones de ese recorrido, nombra a Dam, que era el grupo que escuchábamos hace unos minutos antes de la tanda, con Born Here, nacido aquí, que era un hip hop de Dam, que es un grupo de Palestina. Y ahora, ¿te parece que sigamos en otra estación de Checkpoint Rock? Dale. Checkpoint Rock, esa película tan linda y tan significativa para todos los que tenemos un poquito el corazón por aquellos lados. Tan dura, ¿no? Checkpoint Rock es el... Checkpoint es el punto de requisa, claro, donde los palestinos tienen que pasar muy en distancias muy cortas para ir de un lugar a otro. Dentro del territorio palestino ocupado hay como... vamos a decir pequeñas construcciones que son el filtro del gobierno israelí para que, bueno, personas vayan de un lugar a otro. Y cuando digo personas vayan de un lugar a otro, hablamos de embarazadas, niños a la escuela, personas a su trabajo. Y el checkpoint, que los demoran el tiempo que quieran. El checkpoint puede definirte el día, pueden ser unos minutos o pueden ser horas, o puede ser el camino, la detención de personas que van de un punto a otro a trabajar y que de repente terminen detenidos ilegalmente. Volvemos a la película, ¿no? Vamos a la película y una de las estaciones más lindas y más alegres es justamente Yala Yala Ramallah, que es en euskera, que está cantada en euskera. Es euskera y árabe, una combinación hermosísima. Fermín Muguruza lo puede hacer. Que Fermín Muguruza solamente puede hacerla. Así que ahora al aire, Yala Yala Ramallah. Aquí en la Otra Oreja, Palestina. Txasotik, mametal durro mearen grafiti, jamanidea dinaduen aitarekin, posible alda bizitza berreraiki, baiet beste muru bat erori, Jerusalengo portan jende jati, Damasko atetik elduko juare, yala, yala, yala Ramallah, pasatzeko gizaki askea pasatzeko gizarte hobe bat. Yala, yala, Ramala. Yala, yala, Ramala. Yala, yala, Ramala. Yala, yala, Ramala. Ha, kasaba zineman, mundialenen filma, Melinda, Melinda, Paradise, horain da. Yala, yala, Ramala. Yala, yala, Ramala. Yala, yala, Ramala. Yala, yala, Ramala. Yala, yala, yala, Ramala. Palestina, nice. Yala, yala, yala, Ramala. Essa não tá julgada. Yala, yala, yala, Ramala. Bagunça mais. Yala, yala, yala, Ramala. نمشي في رمالة يلا نمشي نزور في العائلة والأصحاب نمشي في فلسطين فلسطين الحرة نمشي في حفلة رمالة يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا رمالة يلا يلا رمالة يلا يلا رمالة يلا يلا Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y en esta otra oreja palestina se iba yala Ramallah, ¿no? Fermín Muruza, también, ¿no? Uno de los temas incluidos en la película Checkpoint Rock. Algún día la tendremos que pasar, ¿no? También acá volver a pasar en la... En la tribu, por ejemplo. ¿Con qué seguimos musicalmente? Y yo diría que como esto ya pasó por el francés, por el árabe, por un poquito de inglés, por el euskera, hagamos una pequeña escala en una canción en español de palestinos emigrados a Colombia, que no es tan arriba como Yala Yala Ramallah, pero que es muy bella. Proponemos compartir Yo Quisiera. Dale. De palestinos colombianos, para compartir con todos nosotros. Vamos, Yo Quisiera. Quisiera caminar libre por la franja de Gaza. Yo quisiera ir a rezar a la mezquita. casita, mi familia y mi hogar. Yo quisiera contemplar las calles de la Tierra Santa. Hoy lloro por mi gente, sus caras se visten de amargura. Detrás de un muro, cómo han sufrido, cómo han resistido frente a los ojos del olvido. Los jóvenes de mi patria hoy solo piensan en venganza. Las mujeres de mi pueblo ya han perdido la esperanza. Los niños entristecidos ya no salen a jugar. Los bellos campos de olivos se han vuelto campos de batalla. Yo quisiera caminar por la franja de Gaza. Yo quisiera ir a rezar a la mezquita de Al-Aqsa. Yo quisiera visitar mi familia y mi hogar. Yo quisiera contemplar las calles de la Tierra Santa. Estás escuchando En la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y volvemos a esta Otra Oreja de Palestina con Lidia. Nos está escuchando Miguel, ahora sí, conectado. Bien, y ahí hay mucha gente, ¿no?, que está poniendo esta Otra Oreja. Después subiremos al Facebook de La Otra Oreja este programa grabado para seguir compartiéndolo más allá de todas las radios que remiten esta Otra Oreja. Bueno, Lidia, ¿y cómo seguimos? Y seguimos contando que este tema de la solidaridad, de compartir y de ponerse en lugar del otro, tiene un eco muy importante actualmente, que es la campaña BDS, que es, son las iniciales de boicot, desinversión y sanción, dado que los estados no responden a los intereses de la paz y de los derechos históricos palestinos. Se ha actuado desde la gente común, desde las organizaciones, desde los activistas, organizando la campaña Boicot, Desinversión y Sanción, que tiene, bueno, tiene un origen histórico, que ahora el tiempo nos apremia, pero básicamente es intentar que mediante la no compra de productos israelíes, de no... de postularnos en contra de los acuerdos de libre comercio como el que lamentablemente tiene nuestro país con Israel y por el cual se fomenta y se financia tanto la construcción de asentamientos como la construcción del muro, como tantas cuestiones que van contra el pueblo palestino. Bueno, hemos hace rato ya, es una campaña que tiene varios años, pero que desde el llano, desde la gente común, proponernos dejar de consumir productos israelíes, dejar de fomentar el comercio de nuestros estados con Israel y, por supuesto, plantearnos y plantarnos frente a los acuerdos de libre comercio, como es el Tratado de Libre Comercio del Mercosur con Israel y, en particular, del gobierno argentino con Israel. Y decime uno de los productos que... La lista es larguísima y se va completando diariamente. La página BDS tiene una página donde se indican los códigos de barras, que es donde indica la procedencia de cada producto. Productos como L'Oreal, como Mayum, que son cosméticos. Hay aires acondicionados muy conocidos de aquí, de por lo menos de los que se venden aquí en Argentina, Coca-Cola, hay grandes marcas que tienen directa vinculación con la economía israelí y que desde Boicot, Desinversión y Sanción, que es la campaña BDS, proponemos en lo cotidiano hacer algo contra el bloqueo israelí a Palestina. Musicalmente, ¿cómo vamos terminando este programa? Musicalmente, y antes de tu cierre favorito, vamos con Horizon, de un grupo francés que se llama Code Rouge, Código Rojo, y con una palestina emigrada también, que es Emel Matluti, y esta bella canción, que es una mezcla de estilos, fundamentalmente en francés. Horizon, ¿la compartimos? Hipocrisie, parle des droits de l'homme à la terrasse d'un yacht sous le soleil de midi. Quelle justice, c'est une purge quand ceux qui exécutent sont aussi avocats et juges. Blâme qui persiste sur cette terre qui t'a vu naître. Vivre est un acte terroriste, mais c'est plus fort que toi. Y'a cette voix dans un coin de la tête du disque qui dit résiste. Les balles sur toi n'ont qu'à se loger. Le renoncement est une mort si amère, plus dur à porter. Résister, c'est avant tout exister. Cette soif de liberté pour chaque soupir expiré. Cette fierté dont le plus grand des malheurs te pousse à relever la tête devant tes oppresseurs. D'égal à égal au moins, ils ont en face des êtres humains, non pas des chiens. Qu'ils ont en face des pères, des mères, de familles au pied d'un mur. Des gosses ne rêvant que de conjuguer leur vie au futur. Ils croient éteindre la flamme d'une bougie, mais regardez nos cœurs, c'est un incendie. Ô combien monte le courage de ce peuple, refusant de s'agenouiller devant la troisième armée du monde. Estás escuchando En la Otra Oreja. Y en esta otra oreja nos estamos yendo, estamos escuchando esta otra oreja palestina, mezcladas todas las lenguas, ¿no? Esta, realmente esta otra oreja intergaláctica en solidaridad con el pueblo palestino. Gracias, Lidia. Gracias a vos. nos despedimos con un himno que ya es planetario, ya es para todos. Así y es. Y por supuesto para Palestina, y con la seguridad de que Palestina algún día la veremos libre. Ojalá, ahí estamos. Ojalá, ¿no? Otra de las palabras que tendremos. Inshallah, dirían en Palestina, uh-huh. Dios mediante. Y nos despedimos como siempre en este programa, con una subversión. Una subversión tunecina. Tunecina. De árabe tunecino. Bien. Ahí tenemos otras versiones para otros programas, ¿eh? Impresionante. Gracias, Lidia. Gracias a vos. Gracias, Paula. Ahí está, de Carlos Puebla. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. ثورتنا ثورة كرامة علي صرخوا فلوس لتامة حطوا على عينينا غمامة ثورتنا ثورة كرامة العشق ونالك بحرارة من بوزي دوّل الشرارة ونثور ونغني بالجيتارة دمك يا شهيد ما يروح خسارة ليش قولها لك بحرارة من بوزي دوال شرارة ونثور ونغني بالجيتارة دمك يا شهيد ما يروح خسارة الكل قالوا للظلم ليش